años de los tornos de nuestro mirar. Los recuerdos que figures en su tristeza. No déjalo de herencia un clima mortal. Clima de perdiciones en nuestra sociedad. Nos dejaron injurias y no sé qué más. Es una enfermedad que no transforma en nuestro actuar. Es una enfermedad, injurias y no sé qué más. Es una enfermedad, es una enfermedad, es una enfermedad. Es una enfermedad, es una enfermedad. Es una enfermedad. Es una enfermedad social.